marchita la gata, está montada en la mesa. Anda a ponerte la bata y a darle dulce de pesa. Oye. Un gumecita se vayó cuando llegó la gatita a tomarse la botellita. Oye. Bailaba yo en una fiesta donde había mucha gente. Entonces vi a la gatita bañándose en aguardiente. Oye. Suelo. Dame leve tú, dame leve tú a la bota. Dame leve tú, que no hay otra. Dame leve tú a la bota. Dame leve tú, que no hay otra. Anda, vaya. Miau, miau, miau, la gatita, miau.